Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor. No hay cumbia como la mía. ¡Opa! Darío Pizzi, de cumbia. Si todo quieres, si te quieres, hermano. Venga. Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor. Señor de Quintal, Buenos Aires.